Para esta plataforma pienso que hoy es un día importante, porque se ha conseguido que parte de nuestros objetivos se cumplan. Recordaros que esta plataforma nace hace aproximadamente un año y que el fin de esta era y es la terminación de nuestra carretera. Quiero manifestar mi reconocimiento a todos los miembros que integran esta plataforma porque hemos conseguido unir todas las fuerzas políticas, sociales, culturales y económicas de nuestra comarca para un bien común. En nombre de la plataforma, quiero agradecer a nuestro delegado y a nuestra delegada el empeño y el interés que han mostrado siempre para que este proyecto sea una realidad. Y por supuesto, que cada vez que nos hemos dirigido a ellos, hemos encontrado personas muy sensibles y muy volcadas al problema que les planteábamos. Sabemos que todo el interés que manifestamos todos los ciudadanos y las ciudadanas de la comarca de Alhama por terminar la A402 es compartida por ellos. Yo ya sin más quiero pasar la palabra a Sandra, delegada del Gobierno. Nada, yo simplemente saludaros y deciros que para nosotros ha sido siempre una prioridad absoluta el recuperar recuperar la marcha de las obras de esta carretera y los detalles que los tiene el delegado de Fomento, del que tengo que decir que no ha cansado desde el primer momento que vosotros le pedisteis esa reunión en trabajar por recuperar la marcha de esta obra y que realmente la labor se debe a la buena gestión que ha hecho este delegado territorial y también su consejería. Y como hay que reconocer el trabajo que hacen los compañeros, pues yo quería manifestarlo y dejarlo bien claro también en este encuentro que nos habíais pedido la plataforma. El decir la necesidad de reanudar esta obra de la carretera, pues yo creo que todos lo sabemos y yo como la miña, pues soy la primera implicada y veo la necesidad de la misma. Así es que no era una cuestión baladí y de hecho las dos únicas carreteras que se van a reactivar en este año son esta, en el tramo de Santa Cruz Alhama, y la otra, como ya ha dicho en otras ocasiones el delegado Manuel Morales, pues la de Guadortuna, ¿no? La de Guadortuna y Nayo, porque están las dos casi en las mismas circunstancias. Son carreteras que se paralizaron, pero que estaban adjudicadas y que estaban en marcha. Así es que yo quería dejarlo eso bien claro y decirlo públicamente que la labor que ha hecho el delegado de Fomento pues ha sido magnífica para poder mantener y recuperar la marcha de la obra de esta carretera. Y ya los detalles pues los tiene él. Gracias, Sandra. Y Ángel, hay poco, porque es sencillo de explicar el tema. Como sabéis, cuando nos vimos, nos hemos visto unas, creo que esta es la tercera vez que nos sentamos así formalmente en 14-15 meses, ¿no? La primera vez lo que os dijimos es que no había previsión de cuándo se podía retomar esta obra, aunque sabíamos que era importante. La segunda vez, de esto hace un poquito más de un año, ¿no? Fue a finales de 2012. La segunda vez, que fue a mediados de 2013, os dijimos que estábamos en la consejería en la búsqueda de algún mecanismo que nos permitiera desbloquear las obras de las principales carreteras que estaban paralizadas, que se nos había quedado la obra a medias, a través de un acuerdo con las empresas que habían recibido en su momento la concesión, ¿no? o el contrato, y que teníamos que buscar ese mecanismo, que teníamos un poco cierta perspectiva de que podíamos encontrarlo. Cuando se puso en marcha la elaboración del presupuesto 2014, nos plantearon desde Sevilla que cuáles eran las prioridades de la provincia y les dijimos lo que ya os habíamos dicho a vosotros en las reuniones. Primero la carretera de Santa Cruz Alhama y después la carretera de Innayo-Guadortuna. Las dos muy prioritarias por ese orden. Y bueno, yo la sorpresa positiva que me llevé es que el planteamiento, el plan que tiene la consejería es poder, como ha dicho la delegada del gobierno, poder reactivar las dos obras este mismo año. Reactivarlas es comenzarlas y yo me atrevería a decir que terminarlas también en este año 2014. Se empezarían en torno al verano, junio, julio. ¿Por qué? Porque de esa manera, para ser absolutamente transparente, metiéndonos en el verano, la obra se prolonga en su ejecución prácticamente hasta final de año, lo que permite, que ese es el acuerdo con la empresa, acabar pagándole a la empresa en el año 2015. Lo importante, porque nosotros, en fin, lo que nos interesa es que la obra esté hecha, es que los planes de la consejería, y yo hablé de esto el lunes, el martes, con la jefa de servicio de... No, con la directora general de carreteras, y me lo confirmó, que los plazos que mantienen son esos, empezar en verano para terminar antes de fin de año. ¿Qué tramo? Exclusivamente lo que en su momento quedó paralizado, es decir, Santa Cruz del Comercio, Alhama, que también es, entendemos, lo que está alrededor, con todas las curvas, los tramos que se quedaron medio levantados y demás. Eso no quiere decir que se renuncie al plan que hay, que era muchísimo más ambicioso y que es toda una carretera con el trazado renovado desde la A92 hasta la Costa del Sol, pasando por Zafarraya, el Boquete, etc. Pero eso llegará cuando llegue. Ahora mismo la emergencia era acabar ese tramo por el servicio que presta y por la peligrosidad que tiene también, ¿no? Me diréis que no traigo ningún papel, que dónde está el compromiso, que dónde está el convenio, que cómo sabemos que esta vez es distinto. Yo solamente puedo decir una cosa. Igual que me reuní en 2012, os dije que no había nada, que me reuní en 2013 y os dije, estamos buscando maneras, que ahora mismo no las tenemos, pero tenemos la previsión, pues las mismas razones tendría para haberos engañado entonces que para engañaros ahora. Es decir, si os decimos es que tenemos la previsión de que este verano se haga, es porque creemos que este verano se va a hacer y porque esa es nuestra previsión, y porque yo me llevaría una inmensa sorpresa si pasara algo que lo impidiera. No hay ahora mismo nada en el horizonte que nos diga que no vamos a poder iniciar esa obra en verano. O sea, que bien en ese sentido, que yo espero que se reactive lo antes posible, si puede ser junio en vez de julio, mejor, que se acabe también antes de que llegue el fin de año y que la empresa quede también contenta. Es que es todo lo que puedo. No hay mucho más, no es poca cosa, pero bueno, tampoco es para tocar arrebato, ¿no? Es que se acaba una hora que se empezó, que tampoco... ¿Vale? Nosotros estamos muy contentos, pero bueno, ya está, esa es la previsión. Yo sé que la gente... Hasta que no vea las máquinas, claro, trabajando, no va a estar tranquilo, ¿eh? Miro al alcalde de Alhama, ¿eh? Hasta, claro, que no vean las máquinas, la alcaldía, la alcaldesa de Santa Cruz, lógicamente. Pero, como ha dicho bien el delegado, ha sido realista a lo largo de todas las reuniones que ha tenido con la plataforma. Cuando era que no, y ha sido sincero, y ahora, pues, vemos que sí. O sea que en el verano esperemos que la obra esté de nuevo reanudada, ¿no? Que eso es lo importante. Hombre, igual que antes comentaba Sandra, el tema de en fin, por valorar las prioridades, ¿no? Yo quiero deciros una cosa, se van a reactivar 4 obras en Andalucía, ¿eh? Y 2 son de la provincia de Granada y una es esta. O sea, tiene su importancia, y yo tengo que decir que aquí que nuestra consejera Elena Cortés se lo ha tomado muy en serio, además también porque Javier se lo ha sabido transmitir. Pero en fin, que yo, que por una vez tengo que decir, de vez en cuando tenemos que decirlo, ¿no? Que el gobierno de Andalucía, que Sevilla ha mirado bien a Granada, ¿eh? En esto nos ha mirado muy bien, porque ha atendido muy bien 2 emergencias que teníamos gordas. Hombre, no estamos hablando de iniciar una carretera de nueva, sino que es una obra que estaba adjudicada y que se ha paralizado por las circunstancias que todos conocéis. Y que ahora es reactivar, no es que volver a adjudicar ni mucho menos, es la misma empresa, todo es igual, y es reiniciar la obra. Con lo cual, pues como bien ha dicho, es negociaciones con la empresa adjudicataria, con ese acuerdo, iniciar la obra y el pago en 2015, como bien ha dicho el delegado.